controla central para ver el rol en particular, ¿qué pasa con el CERN? Que la vez pasada identificábamos como lo real, que se equivoca rotundamente, que acusa a Lacan de hacerle decir a Freud lo que no dice, o de hacerle, o de atribuirle conceptos, términos o categorías que no están en su obra, que no se encuentran en el texto, como eso de lo real. Y veíamos esta determinación la vez pasada como lo que en alemán lo viste en el salón, lo real, no, la realidad física es la Wirklichkeit. Realidad física. Proveíamos lo real el término Untertragen. Didáctica solamente decir que toda vez que hablamos algo de lo real se desprende de nuestras palabras, algo de lo real. Por eso sabemos que las palabras en la vida cotidiana designan cierta realidad. Si a alguien le dice una gorda, pues va a estar gorda. Si alguien es el flaco, pues está flaco. Y si alguien le dice la loca, pues va para loca. Y aquí. Este está inmenso el desquillo y no levantan calificaciones en la escuela y lo aplastan con aquel nombre, aquel calificativo, aquel adjetivo, aquel etiqueto. Las palabras designan algo de lo real, algo del ser mismo. No lo agotan el ser, no lo dicen todo el ser, medio lo dicen, pero las palabras tienen un peso del ser, un peso de realidad. Por eso la vez pasada citaba al filósofo Martin Heidegger, quien en un momento dado de su obra, estamos hablando de la última etapa de su obra, llega a decir que nada sea donde falta la palabra. Creo que era aquí en este foro, ¿no? Porque ya no sé ni dónde digo qué. ¿Sí fue aquí? ¿Por qué donde estaba diciendo eso? Fue una conferencia que había aquí hace como 3 días por la mañana. Pero bueno, lo repito esto, ¿no? Porque tenemos algo en particular respecto del ser y del lenguaje, de la palabra, que al menos en nuestra raíz occidental es la palabra logos. Durante muchísimos siglos durante muchísimos siglos el logos, de donde viene lógica y lógico, logocentrismo, etcétera, es una palabra que durante muchísimos siglos podríamos decir que esta palabra se tradujo, se malinterpretó, creyendo que esta palabra era equivalente en el pensamiento latino al verbo, y por eso esta confusión, por otro lado, bíblica, de que en el principio fue el verbo, en el principio fue la palabra, ¿de quién? De Dios. Sin embargo, si ustedes van a Génesis, se van a encontrar con el Génesis, dice que sobre el caos, ya estaba el caos ahí, ya estaba el caos, sobre el caos colocó Dios al mundo, dividió las aguas de la tierra, etc. Pero había algo ahí ya del ser, no era pura palabra. Y sin embargo se queda como en el principio fue el verbo, y se traduce durante siglos con una terminología latina, como si la palabra fuera la palabra y la cosa fuera la cosa y fueran dos cosas aparte, distintas, diferentes. Palabra y cosa, palabra y ser, palabra y realidad, palabra y real, palabra y referente, se dice lingüísticamente, ¿no? El significante y el referente está en el lugar del significado, etc. Sin embargo, querría citar en particular a este filósofo presocrático que es Parménides. Martin Heidegger, el filósofo alemán, va a leer a Parménides. Y se encuentra en Parménides que en realidad esto no es pura palabra. Estoy refiriendo a Heidegger. No como alemán del siglo pasado. Encuentra que en Parménides en el famoso poema ontológico, vean ustedes que nuestro tema es análisis ontología, el tratado del ser. En este poema famoso de Parménides hay un verso al final del poema, que además es un poema hecho para describir poéticamente, metafóricamente, que la diosa verdad le conduce en un carro lleno de flores y de aves, etcétera, hasta la puerta o hasta los lindes de una especie de cortina donde le abre los dedos y le enseña la verdad, esa diosa de la verdad. Y en el momento en que abre los dedos, esa diosa de la verdad, según el poema del filósofo Parménides, en ese momento que abre los dedos, dice el verso, donde y me mostró, me descubrió, me develó a la estrella, ¿no? Me develó la verdad. Y en ese momento dice, me mostró, llegué hasta los límites, hasta el lugar donde son distintas versiones del poema, de la traducción del griego al castellano, me llevó hasta el lugar donde el ser coincide con el pensar. Me llegó hasta ahí, hasta donde el ser coincide con el pensar. Donde el ser coincide con el pensar, donde se encuentran el pensar y el ser. Donde lo que pensamos coincide con el ser. Pero no traducir como se hizo durante siglos, que el ser y el pensar son la misma cosa. No son la misma cosa. Porque si decimos que son la misma cosa, entonces no hay independencia de lo que los griegos llamaban psiquis, de lo que los latinos llamaban matesis y lo que nosotros ya castellanizados llamamos materia, o lo real, a A veces decimos, bueno, concretamente, ¿de qué quieres hablar? O sea, ya no hables en abstracto, sino concretiza. Háblame de algo más sólido, menos abstracto. Donde el ser coincide con el pensar. Donde se encuentra aproximadamente 18, Vladimir Lenin, este que comanda la revolución bolchevique soviética, escribe un libro, porque además toda su obra la hizo en plena revolución. Se podrán imaginar lo que es hacer toda una obra que además no es breve, en plena revolución, en plena revolución bolchevique. Ahora dicen los estudiantes que no pueden estudiar porque van a una grilla, y yo les digo, no, es que si son grillos y si son revolucionarios, si son democráticos, lo que sea, tienen que ser los mejores estudiantes del mundo, porque Lenin hizo toda su obra en plena revolución bolchevique. O sea, no vengan a cuentear, ¿no? El Lenin escribe entonces una obra en plena revolución que se llama Materialismo y Empirio Criticismo, una cosa muy técnica, muy teórica. Pero valga el ejemplo para mostrarles esto que quiero mostrar. En el momento en que escribe la obra se descubre astronómicamente el que creíamos que era el último planeta de nuestro sistema solar, Plutón. Y entonces, en esa obra, Lenin se pregunta, ¿existía Plutón antes de ser descubierto? ¿Qué dirían ustedes? ¿Existía antes de ser descubierto? Desde el punto de vista de la lectura materialista de Lenin, sí, ahí estaba ese cuerpo. Pero desde ese punto de vista de Parménides y de la filosofía, no existía. Hasta que no fue nombrado. Por eso este asunto de que nada sea donde falta la palabra. Nada es donde falta la palabra. Habrá que nombrarlo para que sea. Leyendo a Parmenides, Heidegger nos descubre por primera vez que en realidad la palabra logos no significaban palabras, tampoco pensamiento, sino que la palabra logos es una palabra griega que designa dos cosas con una sola palabra, cosa que no podemos hacer en nuestra lengua. Designa el ser y el pensar con una sola palabra. La mal llamada técnica del psicoanálisis como experiencia de la puesta en palabras del deseo propio de cada cual. No ese tipo de intervención que realiza el médico inmediatamente que les ve entrar a su consultorio, les ofrece que se sienten y les dice, ¿qué le pasa? Dígame, ¿de qué sufre? ¿Cómo andamos? ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene usted? ¿Qué le duele? Pregunta por la enfermedad. Y inmediatamente, pues ahí está todo el rollo de todo, me duele aquí, me duele allá, me duele. Esperemos que no sea como el cuento de Sandrón de que me duele aquí, me duele acá, me duele acá, me duele acá, y resulta de que me había fracturado el dedo, ¿no? Todo lo volvía a ser médico, todo confundido. Pero desde luego que en la clínica psicoanalítica puede suceder que les duela todo y que en realidad no es nada, es nada, nada detectable por los estudios de la INES, observable desde el punto de vista de la clínica médica. Sorprende mucho que el analista le diga que entra de escucho. Le escucho. Entonces, no está preguntando qué me duele. Claro que puede haber una intervención y me dice, ¿por qué me escucha? ¿Y qué es lo que va a escuchar? ¿Qué quiere escuchar? Supuesto el caso, ¿no? Pero ¿por dónde empiezo? Por donde te dije. Bueno, cualquier cosa, lo que sea. Desde luego que uno no le puede decir, mire, le escucho todas las pendejadas que usted quiera venir a hacer. Incluso pendejadas, ¿no? Lo que se le ocurra. Hay que verlo con su consultorio, no. Bueno, ¿cuándo calcula esta ministra? Este asunto del escucho tiene mucho que ver con que si usted habla, y desde luego para que el otro hable tiene uno que callar, como dice Heidegger, que no es psicoanalista, que es filósofo, pero Heidegger dice, debemos callar, saber callar, para escuchar, porque el que no calla no puede escuchar. Si uno ve que a veces están hablando al mismo tiempo, pues nadie necesita, ¿verdad? Saber callar. Es más importante escuchar que hablar, para Heidegger. Lo mismo para el psicoanálisis. Es más importante escuchar que hablar. Siempre le hablamos a otro y no hacemos caso de escucharnos qué es lo que decimos. No hay la costumbre de escucharse, tampoco de que el otro le escuche verdaderamente, atentamente y puntualmente. Saber callar para poder escuchar la verdad que ahí va a aflorar, en las palabras mismas. Porque la verdad habla. La verdad habla. El sujeto habla. Ayer, sorpresivamente, en una clase salió un juego de palabras que en algún momento se ofrece, sobre todo en lo que sería psicoanálisis y lingüística en este apartado del programa, que la verdad habla, pero el habla no habla de la verdad. Por lo menos no de la verdad con mayúscula, pero sí habla de una media verdad donde algo del ser se alumbra ahí, da luz a ese ser. Alumbrar sobre todo en una lectura particular de Heidegger mismo cuando dice el alumbramiento del ser, ¿no? Cuando a Parmenides lo lleva la diosa, ¿verdad?, en aquel carro lleno de flores, de aves y todo, al lindero de unos velos que además se abre para mostrar aquello, y que el término específico que le llama a este revelamiento es Adelia. Le muestra la verdad. Y Adelia en griego significa alumbramiento. escuchen qué curioso lo del alumbramiento, porque se trata de alumbrar en los dos sentidos. Dar luz, poner a la luz, cuando dicen a ver, alumbran, alúzame ese alumbra, una lámpara. Alumbrar en el sentido de poner a la luz algo, de darle luz, y alumbrar en el sentido de dar a luz. París, París, París el ser. Y que tenemos que, se alumbra el ser, y además ahí hay un nacimiento de un nuevo ser cuando se nombra. Al nombrar, damos a luz el ser y también lo alumbramos. Esto es griego y es totalmente psicoanalítico también. Filosófico. Lo que nos trae Freud particularmente en las formaciones del inconsciente, que habíamos dicho que eran los sueños, que le podemos poner muy bien la fecha de 1900. Lo que quiere mostrar Freud en las cuatro formaciones del inconsciente, que ya las teníamos en el salón la vez pasada, y que solo porque era muy tarde, bueno, es que no está tan pesado lo que voy a introducir, y por eso quise hacer más chistosa y más simpática la exposición, entonces les pasé los lazos del caminato, ¿no? Un poco para que fuera algo más. No tanto light, pero si más ligero, ¿no? Que no fuera tan pesado. Es que las cuatro formaciones del inconsciente contrae a colación que estas formaciones del inconsciente son ejemplares, porque como ninguna otra experiencia de la vida inconsciente, como ninguna otra experiencia de la vida inconsciente, estas cuatro formaciones del inconsciente develan lo real. Develan lo real. A la espera de que está un psicoanalista cuando escucha a alguien. A la espera de un lapsus. Porque de lo contrario, ¿cómo va a haber un develamiento de la verdad? A la espera de un lapsus. A la espera de un sueño. A la espera del relato de un síntoma, de un malestar. A la espera de algo que por ahí tropieza en el discurso y también surge la dimensión de lo, nos corregía muy bien o nos daba el dato Irena, de la gracia, lo gracioso, ¿no? Del bit. Estas tres que ya había anotado antes, esto es de 1901, y que se llama existe y su relación con el inconsciente. Existe y su relación con el inconsciente. Habrá que escribir algún día el chisme y su relación con el inconsciente también. Pero de eso no se ocupó, de eso se tiene que ocupar alguien que tenga algo de tiempo. Y existe, ¿no? Y les daba la vez pasada un término que terminé escribiendo en francés, pero la intención era escribirlo en latín, tal cual lo plasma Freud en la obra en alemán. Y terminé dando el término francés, tal como lo escribe Freud. que es la campaña. Hay una relación íntima entre esta experiencia paradigmática ejemplar que no se da ni seguido ni es abundante. Estamos a la espera de momentos privilegiados, dice Freud. Los momentos privilegiados de un análisis es cuando aparecen estos cuatro, una o estas formaciones del inconsciente, momentos privilegiados de un análisis, en que algo se dice y demás. Doctora, por favor, ¿por qué se llama esto formaciones del inconsciente? ¿Por qué se llama? No es como si estuvieran formadas. No me gusta la palabra, así como que inconscientemente la rechazo o no me cuaja así. ¿Por qué se da? ¿Por qué formaciones? No lo entiendo. No es en el sentido de una serie que está haciendo una fila. No es tampoco la formación en el sentido de estructurar. La formación tiene que ver en alemán con la Bildung. Y la Bildung lo traduce, por lo menos el mejor diccionario que tenemos, del alemán al español, y que está en el inglés Herder, con H, Herder. La Bildung. Por ejemplo, Freud escribe Verbindung. ¿Sí? Verbindung quiere decir deformación. Cuando habla de la deformación que se realiza en el suelo, Verbindung. La partícula ser una partícula negativa. Verbindung es deformación. Deformamos el sueño para no ver con claridad qué deseo realiza, dice Freud, en interpretación de los sueños. Lo tenemos que deformar porque si no lo deformáramos, aquello sería tan enseguecedor, tan deslumbrante, tan terrorífico como una pesadilla. Una pesadilla nos hace despertar. Es tan real aquello, tan poco disfrazado, que despertamos, tratamos de acomodarnos de una manera que aquella pesadilla no continúe. Espantarla, ahuyentarla. Yo no le diría lo que en una ocasión decía un conferencista a un auditorio, cuando alguien me dijo, oiga, ¿y cómo le hacemos para no tener pesadillas? Pues la pesadilla es un sueño mal construido. ¿No? Es un sueño que está mal construido. Mal hecho. Pero el conferencista le dice, construye bien tu sueño. El problema no es tanto de voluntad, ¿no? El problema es que no es lo voluntario. La dimensión de lo inconsciente no es de lo voluntario. Usted se le gana si va a ver cómo controla sus síntomas. Cómprese un lápiz y los va a tener conectados, ¿no? Tampoco se puede someter el deseo. Todo aquel que emprende el camino de someter su propio deseo, de reprimirlo, de contenerlo, pues lo va a sentir mal. Y además, es muy difícil dominar el deseo, ¿no? En realidad, el deseo es nuestro amo. Nosotros no somos amos del deseo. Él es nuestro amo. Este Marco, el encapuchado de Chiapas, allá cuando comenzaban aquellas cartas maravillosas y sus cuentos que todo el mundo leía y estaba todo interesado, todos lo hacíamos, ¿no? No estoy criticando a los que lo hacían, yo también lo hacía. Leíamos a Marcos y bueno, Marcos pues estudió y de licenciatura en filosofía en la UNAM, se tituló con una tesis sobre filosofía de educación en Marcos, marxista, era una tesis marxista luteriana, no sé qué. Pero buen lector de Hegel, de alguna manera, en alguna de sus cartas que salía en el periódico, dice: quizás las velas del deseo, se refiere así como a un barco, ¿no? Quizás las velas del deseo. No lo encontré yo, no sé si va a seguir, pero es una carta de Hegel. No estoy diciendo que hay que acusarlo de acopio de armas por los posibles, las posibilidades que hizo de Hegel. Podría acusarse de acopio de armas, pero de otro tipo de armas. Dice, quizás las venas del deseo, háganlas para que la nave vaya en viento en popa, ¿no? Quizás las venas del deseo, lo dice a todos los ciudadanos, a los mexicanos, ¿no? Quizás las venas del deseo, ese señor tan fiero. Hegel lo dice en alemán, igual que lo cita Lacan en su momento. El señor, el amo, Herr. Herr. ¿Sabes cómo se escribe Herr, Carlos? ¿Eh? ¿Eh? Con doble R, sí, porque suena Herr. Thank you. propósito de nuestro diálogo de ayer en la tarde con los estudiantes, donde jugando con las palabras salió esta idea que les transmitía. La verdad habla, pero el habla no habla de la verdad. La verdad con mayúscula. Entonces estas formaciones del inconsciente son momentos instantáneos incluso en que aflora una cierta verdad. Freud dijo en 1900, el sueño es la vía regia. La vía regia hacia el inconsciente. En 1905, cuando este asunto resiste, dice otra vez, la vía regia hacia el inconsciente es el chiste. Y uno dice, bueno, ¿cuál era la vía regia? ¿Sueño? ¿Chiste o qué? Entiéndase que del lado del chiste, lo que tendríamos también sería esa experiencia de develamiento de una verdad con nosotros. Todo chiste devela una verdad, devela un ser, hace venir un nuevo ser. De ese ser que viene al mundo, uno se ríe, goza, disfruta. Y prácticamente todas las formaciones del inconsciente están identificadas por Freud como momentos de liberación de la vida inconsciente. Esa vida inconsciente que además contiene en este discurso, en el mismo discurso, va o conlleva el deseo. El deseo que se libera en la palabra. Por eso era muy alusivo que al revisar estos lapsos del Salinato, que no voy a volver a leer, si quisiera repetir el epígrafe de Lacan, cuando dice, ya huyáis de mí en el engaño, o ya penséis alcanzarme en el error, yo os alcanzo en la equivocación contra la cual no tenéis refugio. Lo público ahora, y desde ese momento será un poco más complicado hacer como si nada, en sociedad buena o mala. Pero no hay ninguna necesidad que os canséis de vigilaros mejor. La intención más inocente se desconcierta de no poder ya callar, que sus actos fallidos, de los lazos, son los más logrados y que su fracaso recompensa su voto más secreto. El que tropieza, confiesa, dice en otra parte del texto, ¿no? Esto lo sabe la sabiduría popular, el que tropieza, confiesa. Pide perdón y nadie le perdona. Ya la pegaste, ya aguanta la situación. En este texto yo me salté la vez pasada algo importantísimo, que es el mismo Martin Heidegger, el tema anclado en el cabrón. Esta no es introducción a la metafísica, este no es el texto que estaba citando de Logos, es una palabra a mí que nos deja pasmados, que define a dos realidades con una sola palabra, el ser y el pensar. Si no se trata de un texto que se llama Con interrogación, ¿qué es metafísica? No, no tiene interrogación, es afirmación. ¿Qué es metafísica? Estoy en la página 2, en el segundo párrafo, por si alguien trajera sus hojitas. Dice, muy cerca de Freud, para Martin Heidegger, la verdad se funda sobre la no verdad. La única manera de saber si algo es verdadero es a partir de lo que no es verdadero. La verdad se funda sobre la no verdad, pues la verdad se encuentra bajo la forma del disimulo. Disimulo. Van a disculpar todas las momentos que voy a tener que parar, porque a veces creemos que tenemos muy asimilado qué es disimular y qué es simular y no hacer. Pero juro que no es más sencillo, ¿no? Bajo la forma del disimulo, simular, distinto de disimular. El que disimula, el que simula, pretende mostrar tener lo que no tiene. El que disimula, pretende mostrar tener lo que no tiene. Alguien tiene mucho dolor de cabeza, de estómago, cólico menstrual, lo que quiera. Y entonces tiene que simular. No, no es que se está molesto. Tener lo que no tiene. Hace como que tiene mucho dinero, pero en realidad no lo tiene. Tener lo que no tiene. Exceso de felicidad, disimulo. Es fácil confundirse con el término. Tener lo que no tiene, simula. Simula, simulacro. Mostrar lo que no está. Presumir lo que no tiene, simula. El que disimula pretende mostrar no tener lo que tiene. El dolor, la vergüenza, el miedo. Ay, que como que no pasa nada. ¿No? Serie de simulacros está hecha la teatralidad de la vida subjetiva, la teatralidad. Un maestro que llegó acá de esta Argentina, que llegó de Lisboa, ¿no? Eduardo Pellejero, sí. Me aborda hace como una semana o dos y me dice: necesito que me escribas un texto para una publicación que está haciendo allá en, o que va a hacer en Portugal, ¿no? En Lisboa, en la Universidad de Portugal. Necesito que me hagas un texto sobre psicoanálisis y teatro. Le digo que el psicoanálisis es teatro. Bueno, pues escribe sobre eso, el psicoanálisis. Se necesita todo un escenario para representar todo esto. La escena del sueño, la escena del chiste, la escena del lapsus, todo el simulacro. Si hay algo de simulacro y de simulación, quizá de manera mínima es el síntoma. Cuando Freud dice que la vía regia es el sueño para la gente inconsciente, no que el chiste en 1905 es la vía regia, pero que entendamos que todas esas cuatro formaciones del inconsciente tienen paralelos entre sí, tienen experiencias similares entre sí, con lo cual no cometemos ningún error en decir que a propósito de la formación del inconsciente Irena, esta formación la trasladó Lacan en términos de estructura, algo estructural, algo que se estructura como tal. Por eso Lacan en un momento dado le da esta terminología o define al inconsciente como estructurado como un lenguaje. Pero llega a decir a propósito de las formaciones del inconsciente, Lacan, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y aquí que todos estos fenómenos son fenómenos de lenguaje. Por eso decía que el psicoanálisis no le apuesta a la salud que no existe, una salud ideal que se supone que tuvimos en algún momento místico de nuestra vida y que se puede restablecer íntegramente, nuevamente a través de no sé qué magia o qué truco se restablecería por completo. Porque si el síntoma está estructurado como un lenguaje, ahora vayamos a cada uno, si el síntoma está estructurado como un lenguaje, no lo que las cuatro formaciones del inconsciente comparten similitudes en la formación de sí mismo, en la estructura de sí mismo, en su conformación, podríamos decir que el síntoma está estructurado como un chiste. Cuando, al hablar en análisis, alguien se da cuenta que de todo lo que está sufriendo horriblemente es para morirse de risa, está estructurado como un chiste. Eso es lo que se sepa hoy. Es para morirse. Porque es un simulacro. Todas las formaciones del inconsciente son simulacros. Hay disimulo y simulación. Y esto no nos permite acusar a quien tiene estas experiencias de mula. Porque repetimos mucho de mulo y mula. No tiene mucho que ver con esto, ni con la maldad, ni con nada de esto. Tiene que ver con lo que veíamos la vez pasada, que es el juego que extrae del término alemán de unbewusst inconsciente, unbewusst. Toda la historia del psicoanálisis, todas las escuelas, y yo no sabía de ahí sabiendo todo y sabiendo nada. Y nos mandan a hacer nuestro servicio social al hospital civil. Y nos mandan a hacer el servicio social. Y pues ustedes saben que las instituciones son un montón de los revolucionarios que mandan maestros por allá, mandan maestros por acá. Yo estoy en un consultorio y entra una mujer. A otra amiga le tocó, a otra compañera le tocó otra persona, que le dice que hace todo lo que pase por su cabeza y que no censure nada y la pone a trabajar como psicoanalíticamente la metodología esta de la asociación libre, ¿no? Y ya que la pone a hablar y hablar y hablar, me dice, ¿me va a dar algo para la muela? Iba al dentista, tenía un dolor de muela terrible. Y bueno, como ese tipo de pendejadas, pues todos estábamos haciendo pendejadas en los centros consultores, ¿no? Como todos los que van a hacer su servicio social y que están recién egresados, no hacemos nuestras pendejadas. Lo cual no quiere decir que ya en la vida adulta no las hagamos, pero hacemos muchas más en ese tiempo, ¿no? Y conmigo llega una mujer que nunca en mi vida he oído nada igual. Se queja absolutamente de todo. No puede concentrarse, no puede ver la televisión, no puede comer. No. Es como dice Freud en los estudios sobre histeria, que la histérica, a falta de una sola prohibición, y me remito a la sesión pasada, la ley fundamental de la cultura que prohíbe el insecto, introduce la gramática, que es la ley del lenguaje, la diferencia de los sexos, regula las relaciones de parentesco y nos engancha, nos sujeta a la ley de la cultura. A falta de una sola prohibición, dice la histérica, se prohíbe todo y termina tomando pura leche cuajada. Que es yogur. No había dado un niño y esas cosas, pero se entiende que es leche búlgara para la acidez, también para la colitis, porque se van toda la flora intestinal, o ya le dio diarrea, o etcétera, ¿no? Porque la angustia da mucha diarrea. Porque está uno que se caga de miedo, ¿no? Y Freud dice, a falta de una sola prohibición termina prohibiéndose todo. Bueno, esta mujer que yo escucho dice, no me cae en el estómago más que el yogur. Blanca como un huevo, con los ojeros hasta acá de no dormir, de la angustia, una angustia de que se la llevaban al hospital a poner oxígeno porque la respiración no le daba. La mujer se está muriendo. Y claro que Rosario es una idiota, le estoy diciendo que soy una idiota, no sé ni qué hacer, ¿verdad? Y entonces le digo, oye, ¿no le gustaría curarse? Y me dice, ¿curarme? No. Desde que estoy enferma, mi marido llega a las 8 de la noche. Todos mis hijos me rodean, vienen, me traen la comida, me dan de comer en la boca. Me tratan como un bebé. ¿Cómo crees que me voy a querer curar? Nunca he oído nada igual. No lo he vuelto a oír, jamás. Esta mujer traía mi conciencia afuera. Está mi conciencia, ninguna expresión de nada. Estoy enferma porque quiero traer a todos en el chisme. Desde luego que esto que acabo de decir no sería la raíz, el fundamento o la verdad última, porque decir que traer a todos en briega sería su deseo último es para ponerlo en duda. ¿Y para qué traer a Jorge? ¿A qué cabría la pregunta? Y a uno la respuesta cabría, quizá otra respuesta a la pregunta, sin tener un punto final, un punto último, ¿no? así como Lacan dice, basado en Freud, a propósito de lo real. Si nosotros tuviéramos la palabra que designara puntualmente el ser, eso real, lo untertragen, si tuviéramos esa palabra para decir la última palabra sobre ese ser, esa palabra sería muerte. Muerte. No tenemos la última palabra que decir del ser puntualmente. Dios me está castigando de tanta desesperada. Zeus, de los improperios, Bueno, no estoy diciendo todas estas palabras porque no vengan al caso, sino porque son más propias para designar estas cosas, ¿no? Cuando no decimos las cosas con las palabras que tienen que llevar, pues estamos recibiendo y no designamos las cosas más directamente de lo que podría ser. En la interpretación de los sueños, a propósito de esto, aparece este asunto de los Untertragen. En el texto de 1901 de Lapsus, estamos hablando de psicopatología de la vida cotidiana, también se presenta esto real. Lo real asociado a la verdad, a una verdad que ponía en cuestión Lacan, porque decía que los griegos identificaban mucho la verdad con la belleza. Hay una serie de valores en la cúspide de todo lo que aspira el ideal griego, y está la verdad, está el bien, está la belleza. ¿Qué más? ¿No? Bueno, los pitagóricos le agregaban la armonía, la simetría, lo que no es deforme, lo que no es asimétrico. Y Lacan dice, se equivocaban los griegos respecto a que la verdad es bella. La verdad es horrenda. Por eso no hay que tener acceso a la verdad con mayúscula en el campo de la experiencia analítica. Nos está vedado, por no decir nos está prohibido desde el punto de vista ético, tratar de conducir supuestamente a un sujeto a una verdad última, al punto donde ya no habría más nada que decir, porque esa última palabra sería muerte. No habría el deslizamiento del sentido, la apertura de la pregunta, de seguirse preguntando por esa verdad. Por eso es mucho más digno desde el punto de vista ético apostarle a lo cómico que a lo trágico o que a lo siniestro. Estoy hablando de categorías estéticas en la filosofía que vamos a tener que acceder a ellas, porque estamos en la ontología, pero vamos a ir hacia la ética y vamos a abordar el tema de la epistemología y vamos a ir hacia la estética, y también vamos a ver lógica del inconsciente sin ver mucha matemática, sino siendo muy didácticos con ella, porque aquí abajo les voy a poner las categorías estas, que además son antiquísimas, pero que nos permiten, a propósito de la verdad, indicar a qué verdad sí le podemos apostar en análisis. quiero entrar de cerca, y por eso estoy. Tendríamos quizás como primera categoría en la historia del pensamiento y de la cultura lo práctico. ¿Estarían de acuerdo? Los estudiantes de filosofía estarían de acuerdo en que tendríamos históricamente lo práctico, la partida. Nuestra vida no tiene remedio. medio del sentido en que fantasiosamente cada uno se puede imaginar que la felicidad es todo lo que construimos a diario, pero no solo con eso, somos mortales, ¿te parece poco? Se nos olvida. Podemos disfrutar de la vida, pero somos mortales, finitos, frágiles, terrícolas. Estamos a la intemperie en una pequeña partícula que podría ser una partícula de polvo en un universo infinito con millones y millones de estrellas y millones de galaxias, y no sabemos por qué llegamos aquí, les parece poco. Eso es trágico. No tiene sentido. Hablamos y tenemos la experiencia de estas cuatro formaciones del inconsciente. Nos atraviesa. Nombramos una cosa por otra. Sufrimos porque no hablamos lo que teníamos que haber dicho. Y para liberarnos por completo de los síntomas y del malestar en la cultura, tendríamos que dejar de hablar y salirnos del lenguaje. Por eso, ¿a qué le apuesta el psicoanálisis? Pasará por una experiencia trágica, porque es trágico el ser. Los ricos también lloran. Claro, está toda la experiencia que va a atravesar lo trágico, lo cómico, el ámbito de las comedias también. Lo cómico. ¿Qué es lo que de alguna manera está puesto en cuestión como algo por lo que no se debía, no se debía tener este acceso tan directo a la verdad, que sería lo siguiente? Lo siniestro, que es lo opuesto a lo diestro, el lado torcido de la vida, lo oscuro, lo torcido, lo siniestro. Lo terrorífico es lo siniestro, lo pavoroso. Lo pavoroso. O como le dice Tiresias el ciego a Antígona en la tragedia de Sófocles. Vas a un punto, niña, vas a un punto donde un ser humano no puede estar por mucho tiempo. Ya creo que desde el respeto va a usted llevar arriba. Piénsalo bien. Pero Antígona, hay un chiste de feo. Es muy polémica la tragedia. Subrayo lo sublime porque esto es a lo que le apostaría, o a lo que le apostó Freud, a lo que siguió apostando de la carne, lo sublime. La experiencia estética del mundo. Es lo sublime filósofo que dice Kant en la metafísica del juicio. Algo que no es bello, pero que no tiene una sensación por ejemplo de... absolutamente grande y lo más imaginable. Cuando ustedes escuchan una música que les fascina y les encanta y se sienten verdaderamente fuera de sí. Como si eso les llevara al fin del universo sin saber exactamente cuál es el fin, al límite. Diríamos que se trata de los sentimientos. Tiene una cercanía leve con la sublimación en términos químicos. La sublimación en química es la transformación en sólido ya, la elevación. Y tiene que ver mucho lo sublime con la apuesta máxima que hace sobre la sublimación. El problema es que Freud nos habla de la sublimación en distintos textos, especialmente aquellos que escribe para reflexionar sobre el acto y también sobre la ciencia. Cuando trabaja Leonardo da Vinci, dice, era científico y artista, ¿no? Y Freud piensa que la sublimación es un camino distinto al de la sexualidad. La Kant piensa lo contrario, que la sublimación es el camino más directo a una satisfacción sexual, pero que no tiene que ver con el acto sexual. Por ahí hay una definición que en este seminario que me acaso tuvo en distintos auditorios de país durante 30 años, alguien del público le pregunta: doctor, ¿qué es para usted la sublimación? Y él dice: ¿verdad que estoy hablando? Y él dice: sí. ¿Verdad que no estoy cogiendo? Todo lo que hacemos y que no hacemos. Por eso los chilangos le pusieron a la sublimación un poquito de cuando hablamos de un monstruo sexual con lo que hacemos. En la dimensión ética, en la dimensión ética, fuera de los códigos de ética normativos, es decir, como la de vivir, solo tenemos puras anotaciones, sugerencias, insinuaciones de cómo debemos vivir. Por ejemplo, la Kant dice: sublimar lo más que se pueda, gozar lo menos que se pueda. Sobre todo por esta situación en que el goce va muy ligado a sufrimiento. Es un exceso de placer que está ligado a sufrimiento. Y que desde luego la medicina, parece que la psicoterapia también, no relaciona el goce con el sufrimiento. La urgencia de la persona es que se le quite inmediatamente aquello que le hace sufrir. Pero no quiere nunca que se le quite lo que le hace gozar. Es más, no quiere que la analista se meta en aquello que le hace gozar. Y que es lo que le hace gozar. Yo nunca había estado tan complicado por esta pregunta. Pero usted me ha llamado la atención un concepto que es el respeto a. Y que en mi vida es el verdadero. El deseo del deseo, o sea, aquello que está a la base del deseo, tiene que ver con que el gozo. Estamos con Freud. Y el objeto hace ese objeto que Lacan confiesa que lo único que aportó a lo largo de toda su enseñanza fueron dos oportunidades: el objeto del psicoanálisis y la definición del inconsciente. O sea, con los psicoanálisis al que va a llamar pequeña A. Objeto, causa del deseo. Lo voy a decir muy breve porque esto lo vamos a abordar en otro momento, para que simplemente no estemos aquí hablando con Jaime en chino. Hay un brevísimo librito que se llama Objeto de Psicoanálisis y que está en un breviario de Anagrama, ¿no? El objeto. A la CAI le invita a los estudiantes de filosofía de la Sorbona de París a que les hable del objeto de psicoanálisis. Y el Jean les dice que no se trata de una antropología, que no es una sociología, que tampoco es una historia, que tampoco es una ciencia exacta. En particular, se detiene en el asunto de la antropología. Y entonces aclara allí que el psicoanálisis no estudia al hombre, así como se dice en otros genéricos, sino el lenguaje de género, compañera, ¿no? No estudia al hombre, sino algo que le falta al hombre. Y decimos que le falta al hombre porque le falta también a la mujer, nos falta a todos. Estudia la falta. La falta de ser. ¿Qué nos falta como ser? No está muy relacionado en el campo del psicoanálisis, como lo tenemos presente en la filosofía, tema central en la filosofía, que supone la filosofía, disculpen dibujar porque los dibujos son de los más estúpidos, y sin embargo hay que hacerlo. Pero supone que hay su ser, por mayúscula. Tuvo un origen, que había un ser. Entonces en las distintas versiones se nos dice que de ese ser se desprendieron los seres en particular. Unos se desarrollaron, otros se desplegaron, etc. Otros se fragmentaron en distintas partículas, dice otro filósofo. Y entonces está el ser con minúsculas, que ya son los seres, ¿no? Esto es lo que se llama ente. No es como cuando decimos ahora en la actualidad un X. El camino de la luz, un X. Porque anteriormente se decía ente para decir un idiota, un mono, un naco, lo que quieran. Pero es un ser singular, un ser particular. Aquí todo es armonía, todo es tiempo. Y en este ámbito está la justicia, la verdad, etc. Pero al desprenderse esos seres, basta con que vengan al mundo y se presenten para que caigan en el mundo. No es justo. Lo que no es exacto, paralelo, armónico, el destino que no tiene cada quien de la misma manera. ¿Cómo va a ser justo que a mí, que estudié todo el año, me saque un 8 y 10 de flojo que no había manchado el año, tenga 10? ¿Cómo va a ser que esté libre Cabal Peniche? ¿Cómo le hace para cada vez que lo agarran entregarle 5,000 millones de pesos que le prestan sus amigos? ¿Quiénes son los amigos de ese güey? Yo porque estoy en la cárcel, me robé una Coca-Cola. No es justo. toda esta vivencia, Lacan decía que los seres humanos tendemos a ver a todos los demás felices. Y nosotros asumimos que a nosotros nos está llevando el día a ver que todos los demás son felices. Cínicos especiales. En la ética Lacan dice: si ustedes creen que hay seres humanos felices, no tienen nada que hacer en nuestro mundo. Felices así con la luz. Sobre todo porque cuando se habla de la felicidad, uno piensa que en este mundo, que no es un paraíso, que usted pueda quedar en el reino y de todo el mundo no sabe, pues aquel que es inmensamente feliz seguramente es un idiota. O no tiene ni aparato físico ni. El ente. Entonces, este es el fundamento, digamos, de la filosofía. Este es el ser, y de alguna manera otro lo llevó a su fragmento. Por ejemplo, en la parte, la visión irracionalista y trágica de la filosofía, la encontramos, por ejemplo, en un Schopenhauer. Al que le dicen Schopenhauer o algo así, Arthur Schopenhauer, el mundo como voluntad de nuestro. Schopenhauer dice que en el origen no hay otra cosa, porque para él el ser es voluntad. Y voluntad es querer, es deseo. Esto viene del latín volo, quiero, deseo. La voluntad en el origen se fragmentó, no se sabe por qué. Parece ser que por la tensión interna de ese ser, que tendía a ser más ser, a abarcar más, entonces hay una fragmentación y todas las partículas de la voluntad se van a constituir en seres. Van, él dice el término, individuarse. Esta es la visión que tiene Freud en 1921 en Psicología de las Masas de Análisis de Yo. Parte de la idea de que al fragmentarse, todas las partículas que se fragmentaron de esta voluntad son pedacitos de quereres, pedacitos de deseos, todos nosotros, los seres en general, y que cada uno quiere ser y quiere ser más, y cada uno le muestra los dientes al otro, es decir, cada partícula de la voluntad le muestra los dientes a los demás. Así consigue la psicología de las masas a las masas, listas para mostrar al otro. También toma una metáfora del mundo como ventana de representación del mismo Schopenhauer, cuando Freud dice: la sociedad es como un conjunto de huecos de espines en invierno. ¿Puedes imaginar? Pues en invierno. ¿Por qué en invierno? Porque en invierno es más emocionante. Le da frío y se acerca y se entierra más fuerte. ¡Ay! Y la retira. Otra vez el frío. La sociedad, el conglomerado humano, es como un conjunto de dos cuestiones de invierno. Se acercan a que les hace ellos, se cierran los cuerpos, reciben el problema de la y ahí la idea de Freud, precisamente de la función de vida y la función de muerte, del amor y el odio. Amamos al otro, pero también lo odiamos. Nosotros odiamos porque lo imaginamos feliz, odiamos porque lo imaginamos con una de las cosas, etc. ¿No? Yo desprendido de ser. Algo de ser no lo tiene lo que es el evidente. Se ha perdido algo de ser ante el evidente. Se ha perdido ser ante el evidente, al individual. ¿Se capta la idea? ¿Sí? ¿O no? Y dime si la capta, porque no la capta, pero la digo de otra manera. Es parte de la tragedia, ¿no? Filósofos como Eugenio Frías, a quien nos lo voy a poner aquí, Carlos Quirón, y su fuente psicoanalítica, y Román también. Eugenio Frías dice: ¿qué cuento nos ha contado la filosofía? Nos ha cuenteado. ¿De qué ser en general habla que nos hemos dicho? ¿Qué paparrucha? ¿Qué pomada es ella? Nos hemos desprendido de nuestra madre, de encima. Y eso le llama a Madrid. Lo matricial. Pero también lo matricial en Frida refiere a la materia, a la maqueta. Y así. Y no hay una gran diferencia entre este ser de nuestro mismo y esta realidad humana de que salimos de un viento materno. ¿De dónde más? Por lo menos todos nosotros no somos in vitro, ¿eh? Es muy seguro. Nos fallaron. Hay una pérdida de ese ser del que salimos. De entrada, hay una pérdida. Claro que Freud introduce muchas más cosas. Después perdemos el pecho. De entrada, desde que llegamos estamos perdiendo las peces, que luego hay gente que tiene muchos problemas para perder las peces. Y que ya se tomaron no sé qué, ya se tomaron no sé qué, y no les funciona nada. Sobre todo cuando salen de su casa lejos días, y no van al baño, no van al baño, y tienen que regresar a su casa porque su casa se ha quedado. Bueno, síntomas no muy graves, aunque sí un poco graves, porque tienen que regresarse a los tres días. Y no por aquello cuatro años. Y vienen pérdidas y pérdidas y pérdidas de ser a lo largo de la vida. Lacan es todavía mucho más excesivo al decir que somos seres de la pérdida porque toda la vida perdemos. Es poco decir que perdida ya. Se casa mucho que perdida ya, los que nos mandan a hacer dinero y a ver, ¿no? La credencial de control, la licencia, ¿va? Pero vamos perdiendo seres queridos, etc. Hay pérdida. Irene. Eso, es que no sé si lo estoy viendo bien. Es así como una vez fui bebé y ya no lo soy, entonces perdí que ser bebé. O es que al devenir ente pierdo una parte de ese ser con mayúscula. Y acá decir ser con mayúscula ya es un poco relativo, ¿no? Porque sobre todo filósofos menos metafísicos, menos abstractos, que en un determinado momento dicen, bueno, pues sí, hay que aprender esto por fin, hay que ver cosas de las complejidades. Pero en realidad estamos, o requerimos superar la metafísica para hacer el pie, por ejemplo, que todavía está vivo, es un filósofo español. Necesitamos superar la metafísica y hablar de algo que está más a la mano, en lo inmediato, digamos, ¿no? Que es la experiencia. Y que en la experiencia, pues todos salimos de gente materna, de alguna manera. Y nos desprendemos de ese ser. Por ahí han confundido las cosas, sobre todo cuando Lacan dice que buena parte de lo que cae de nosotros es la placenta, esa bolsa en la que venimos, ¿no? De algo que cae, que nos has cobijado todo el tiempo, que eso nos ha alimentado, porque es por donde pasan todas las sustancias maternas, los nutrientes, ¿no? Y que esa bolsa sería precisamente parte de la caída. Llegó a comparar a esta bolsa con el objeto A, el objeto que cae, el objeto que cae la caída. Llegó a trabajar el aspecto, por ejemplo, de este tipo de suicidio, de aventarse de los pisos altos del puente de San Francisco, California, que ha sido famoso, tan suicida de todo el mundo al tirarse de su puente. Y la policía no tiene que hacer con tantos suicidas, va a irse a el puente y a quitar a la gente de ahí. Y pusieron redes, etc. Al no caer, al no desprenderse de ese ser, y acá se refiere a ese tipo de hijos que la madre no suelta, digamos, ¿no? Que los ha parido, pero que no los suelta. Ahí se produce, sí, un fenómeno de cierto modo psicótico, suicida, en que la tendencia es a tirarse de los pisos para caer. Caer como es el acto del parto, digamos, ¿no? Y hay muchos estudios psicológicos, sobre todo, que se han ocupado de decir si una mujer se mataría con pastillas o con una pistola, ¿no? Pero ahí sí no nos podemos creer el cuento de que ¿cómo se llama esta mujer que se suicidó a 2 kilos? Esta mujer que todavía está en veremos, ¿no? Que fue suicidio, que no quería mandar a matar. Digna Ochoa. Digna Ochoa se dio 2 kilos. El padre de los Ramírez se dio 3. ¿Cuatro? Sí, pues ahí lo escribió entre las cosas, ¿sí? Nada más que todo. Todas las personas tenían dinero en este país. Digamos que la cárcel está llena de pobres. Y hay para fianza y para comprar abogados y juzgados, etc. ¿Cómo se mataría? No, porque escogen el veneno para que sea algo, Madame Bovary, por ejemplo, ¿no? Cianuro. Desde luego que lo que pasa con Madame Bovary es que no tiene nada con que suicidarse en ese tiempo. Tiene que ir a la boquita y a los químicos que hay para suicidarse en ese tiempo. Pero que las mujeres no se matan con pistola, dicen esos estudios psicológicos y cosas por eso. Ahora, ese objeto. Ese objeto que falta, es ese objeto que de alguna manera está definido, identificado por lo que dice Lacan, con una pequeña A. ¿Por qué la A? ¿Por qué es una pequeña A? Que además la compara con algo de ser también, ¿no? Una pequeña A, objeto, causa del deseo. Porque Freud hablaba del objeto del deseo. Y Freud de alguna manera se equivocaba porque el objeto del deseo no es algo que pueda nombrar. Podemos nombrar el objeto de una apetencia, de una mujer, pero el objeto último de la vida no lo puede nombrar. No tiene nombre. Eso es lo que hace. Si pudiéramos saber el objeto que deseamos, en definitiva, el último es el deseo bonito. Esa es la idea de Lacan en la filosofía y también en el psicoanálisis. Lo dice Nietzsche en un texto que se llama Genealogía de la Moral. estoy recibiendo así de triste. Dice que para seguir queriendo, para desear, para poder seguir deseando, a esto le llama a él voluntad de poder. ¿Y qué es la voluntad? Decíamos que vuelvo a querer, el desear. Poder desear, poder querer. ¿Tienes que poder querer es el poder creer? No. Poder creer, poder desear. ¿Qué dice tradujo como querer poder? Es poder querer. Aquí está el filósofo de mi gobierno. Y además la hermana se encarga de llevar la biblioteca. De dicho. Y por eso es la cuestión que tiene con el nazismo, ¿no? Dice que para poder seguir queriendo eso a lo que se llama voluntad, voluntad de poder, es necesario que no caigamos en la trampa del éxito ni de la decepción. Porque el éxito es así, el ya lo hice. Ya logré todo lo que quería. Ah, si logré todo lo que quería, pues para matarme, ¿no? Y la decepción es casi casi como la depresión. Busco, busco, no sé qué busco, no encuentro de lo busco, no voy a buscar. Se cayó. Las dos extremos no son ninguna salida, ni son la potencia necesaria que requiere el deseo para seguir deseando. Ni lograr todo, ni decepcionarse porque no se logra lo que quiere. Por eso, psicoanálisis, es el problema que en realidad vamos de objeto en objeto. Vamos de objeto en objeto. Decía, para cerrar esta ronda, que donde están los brazos del carinazo, Martin Heidegger entiende que solo a través del error podemos pescar algo de la verdad. La pescamos por el espalda, ¿no? Yo lo completé la frase porque es muy siniestra, es terrorífica. Dice, saltando de error en error, alcanzamos la verdad. Saltando de error en error, un día caemos en la tumba. Esto ya me lo sé porque ya me lo sé. Ya me lo digo así. Aunque es lo que hay que ver en la frase. Que saltando de error en error, pescando a la verdad por España, y ya caemos en la vida. Pues hacemos un pequeño receso para que descansen un ratito. Se va el tiempo, ¿no? El tiempo me está la palabra. Pero me parece que, sobre todo para la interpretación de los sueños de 1900, el ejemplo que daba de los lapsos la vez pasada es que hay un real ahí, hay un real que el lapsus hace al venir a aflorar. Y que en ese real que se presenta hay algo de la verdad en ese tropiezo al hablar de nuestros políticos, analistas políticos, todo esto que aparece ahí. Y desde luego que la lista de lapsos es tremenda porque cuando ha habido oportunidad de escuchar algo así, pues lo anoto para que no se me olvide y tengo ahí una colección importante de los lapsos, sobre todo políticos, de bastantes años atrás. pero no los puedo difundir todos porque no quiero amanecer en una zanja. Entonces, digamos que me voy con tiempo para ir transmitiendo poco a poco. En su antología hay un texto que se llama Poética del Psicoanálisis, que en el orden de la antología está en el número 5, según tengo yo aquí. Poética del Psicoanálisis, revista Límite, una revista que edita la Universidad de Tarapacá. Un lugar que produce mucho vino que llega acá. ¿Han visto esos vinos chilenos que de Tarapacá? Tarapacá, Arica, la provincia de Arica en Chile. Se llama Poética del Psicoanálisis y yo estoy en la página 111. Dice ahí, en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, Freud nos ofrece un sueño que en sí mismo es un acto poético. Entenderé aquí, no lo aclaro aquí, pero se los digo, que el acto poético es un instante de revelación del ser, y con ello digo un instante de revelación de la verdad, porque el acto poético es precisamente este suceso instantáneo en que se dice algo que no ha sido dicho jamás. Eso es lo que asocia muchísimo a la poesía con la verdad. En el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, Freud nos ofrece un sueño que en sí mismo es un acto poético. En la medida en que apunta hacia lo real, empezamos aquí en un trague lo real como lo imposible de decirse. Sin embargo, se dice, se voltea, se insinúa, se descubre, se esboza lo real, imposible. Igual que la verdad, porque imagínense ustedes cuando alguien le dice, ponga la mano aquí encima de la Biblia, en un juicio de este norteamericano, y si diga toda la verdad de la mano de la verdad. ¿Quién está en condición de decir toda la verdad de la mano de la verdad? Así haya presenciado un crimen, no puede puntualmente hablar y decir qué fue lo que dio. Está la representación del hecho y toda la deformación de lo que se percibió, de lo que puede ser captado y de lo que puede ser dicho y de aquello que no puede ser dicho. Lo imposible de decir. Desde luego que en la vida cotidiana nos dicen, me están diciendo la verdad. Por Diosito, ¿sabes? ¿Pero qué decimos con eso? Y esa verdad que tratábamos de decir, verdaderamente es decir, ¿no? Es el ámbito del decir, ¿no? Por eso, la experiencia tan frecuente de que un analizante llegue y dice, la verdad ya ni quería venir, porque siempre hablo de lo mismo. Como que ya la cansé. Nadie ya se cansó. Pero bueno, nunca es el mismo decir. Ahora, ¿por qué hay la experiencia de decir lo mismo y de no decir lo que se quiere decir? Porque hay un ámbito de lo real que no es el ámbito de lo decible. Pero Juana se la pasa, pues se supone que se la pasa en vela, en un sueño, en un desvelo filosófico, cuando escribe un poema ontológico, uno de los más reconocidos poemas ontológicos modernos, que se llama Primero Sueño. así superado por como tremendo. Esta fue la versión que me llegó. Es un poema de casílabos, en verso, que además avanza y avanza y avanza, y en aquel desvelo terrible quiere decir el ser, quiere hablar de la causa última de todo. Y el poema termina en puntos sustantivos cuando dice: pero me despertó, pero desperté decepcionado. El sol me despertó decepcionado, perdón. Y el sol me despertó decepcionado. Octavio Paz tiene un poema que se llama Pasado Entrado. Pasado Entrado es otra desveladora terrible. Cuando dice: me despertó en claro, dice que no dormí toda la noche. Y pasado en claro, Paz se la pasa todo el poemario tratando de decir algo que quiere decir, e insiste de distintas maneras en que lo que quiere decir en realidad no lo puede decir. Y también termina este poemario decepcionado. Decir el ser, el sueño más anhelado de todo poeta, decir el ser. Irena. Nada más quería ampliar o documentar lo que dijo usted sobre la Biblia. Adelante. Y de la verdad que hay una película que no recuerdo cómo se llama, pero es sobre un jurado en Estados Unidos que precisamente tratan este detalle de que cómo van a emitir el juicio cuando la percepción difiere de cada quien, ¿no? Entonces, ¿qué es real? ¿Qué es la verdad? ¿Hubo crimen o no hubo crimen? ¿Nadie se acuerda de esa película? ¿Nadie la había visto? Una blanco y negro de... Se llama, creo que... ¿Trece hombres enojados? ¿O tres? De derecha. Es un jurado encerrado en una habitación y perfectamente documentado que usted acaba de mencionar. Increíblemente. Vale la pena de la película. Voy a investigar bien la filosofía. Sí, lo que pasa es que la filosofía le apostó a que podía haber representaciones adecuadas de la realidad. ¿Qué es una representación? Volvernos a presentar aquello que tenemos a la vista, a los sentidos, y pensarlo acá. Eso es la representación. Y que podíamos tener representaciones adecuadas de la realidad. Y que en el tránsito entre lo que vemos y lo que pensamos y memorizamos y recordamos, no hay pérdida de esa información que nos aportan los sentidos. No hay pérdida de esa percepción acá, a la mente, al recuerdo, a la memoria, al discurso, a la hora de narrar qué fue lo que vimos. Y que no hay pérdida, y además no contempla muchas filosofías el problema de la deformación de la realidad a través de la percepción. Pero en el caso de Freud tenemos el problema del deseo. No vemos más que lo que queremos ver. No recordamos más que lo que queremos recordar. Y aparece precisamente la deformación de las imágenes. La psicología habla de la formación de imágenes, y a eso le llama imaginación. Formación de imágenes. En psicoanálisis no podemos hablar de imaginación. Hablamos de fantasía, y hablamos de una fantasía que no nos permite una representación adecuada, certera, verdadera, última de la realidad, sino su deformación. En la vida de dormidos, nuestra vida, que no es diurna, sino nocturna, nuestra vida nocturna, el sueño aparece deformado. Es una experiencia de la locura. Muertos que están vivos, vivos que están muertos, el tiempo se trastoca, el espacio estaba en tu casa, pero en realidad la catedral estaba allá dentro de tu casa. Espacio, tiempo, causalidad de movimientos, cualquier cantidad de deformaciones y dislocaciones, ¿no? Y esto es todo lo que trabaja Freud en los dos tomos de interpretación de los sueños, de cómo aparece todo este espacio, tiempo, causalidad, movimiento, todo lo que debe estar en su lugar. Pero en la vida despierta, Freud dice, es que no es que la deformación nos haya liberado ya de la vida nocturna y del fenómeno y la experiencia de sueño, sino que acá, en la vida despierta, creyendo que hemos despertado por completo y que estamos vivos y coleando, resulta de que estamos semidormidos. Descartes o Descartes, lo ubica en todos Descartes, el de pienso, luego existo, ¿verdad? El filósofo de la duda, que construye todo el método científico o el arranque del método científico de la modernidad en plena el auge, el arranque de lo que se llama la ilustración, la luz y la razón. Al preguntarte, ¿estoy dormido o estoy despierto? Asegúrate que está despierto, que no está dormido, que no es un loco, que no es un idiota, que está pensando y que además, como está pensando, existe. Freud nunca lo dijo. Yo se lo hice decir en un texto. Freud nunca lo dijo, esto te voy a decir. No es, ¿estamos dormidos o estamos despiertos? Estamos despiertos y seguimos soñando. Ahora mismo. Y a esta experiencia Freud le va a llamar ensueño. El sueño de la vida diurna. Ensueño. Ensueñación. Toda vez que estamos escuchando a alguien, estamos imaginando cosas. Cuando estamos para allá, para acá, recordamos el pasado, venimos desde acá. Incluso nos desligamos de la voz de quien está hablando, porque toda vez que alguien habla nos duerme. Sobre todo si toman en cuenta los últimos estudios de que el discurso, el lenguaje es poder, pues hay toda vez que alguien habla y el otro tiene que estar pasivamente escuchando, hay un acto de poder sobre la escucha y hay un acto de dominación. Estamos dormidos y estamos despiertos y seguimos en el iba a decir que estamos dormidos y seguimos dormidos. El capítulo 7 de la interpretación de los sueños, Freud nos ofrece un sueño que en sí mismo es un acto poético, en la medida en que apunta hacia lo real, imposible de nombrarse, imposible de nombrar, imposible de decir. El sueño, aquí viene el relato del sueño. Ahí está un padre descansando en el cuarto de al lado, donde es velado su hijo muerto, y un viejo queda a su cuidado. Pero el padre es despertado no solo por el ruido de una vela que cae, sino por un sueño que es metáfora de la realidad, sustitución de la realidad. El hijo se acerca al padre y le dice, ¿acaso no ves algo? En el momento mismo del sueño, la vela caída prende al hijo muerto. Lo que despierta, dice Lacan, leyendo este sueño que introduce Freud en el capítulo 7, lo que despierta es otra realidad superior al ruido de la vela al caer. Son las palabras las que evocan otra realidad, la muerte del niño. Palabras que se repiten, afirma Freud, que fueron dichas cuando el niño ardía en fiebre. El sueño repite una realidad fallida. Lo que retorna es lo real, el ser. Entendamos que ahí cuando se dice lo real estamos en el presente. La realidad, dice Lacan, que ya solo puede hacerse repitiéndose indefinidamente, en un despertar indefinidamente nunca alcanzado. Todos duermen, esta es la metáfora de Lacan. El encuentro entre el niño y la realidad es poético, como la poesía griega hace que lo que no es sea, hace advenir un ser. El encuentro fallido con lo real es solo por un instante, nacido de la grieta entre el sueño y la realidad, entre el sueño y lo real, interfragen. En el sueño hay un padre que descansa sin descansar, pues lo real lo despierta. Hay un viejo incapaz de velar, habitado por un sueño ignoto, que no sabemos que está soñando viejo. Y de un niño que no despertará jamás, aunque parezca estar dormido. La metáfora del sueño no resucita al niño, solo es, como la poesía, la estela del hijo perdido para siempre que hace oír al deseo. Dice Lacan, cito, en este mundo sumido en el sueño, solo una voz se hizo oír. Padre, ¿acaso no ves que algo? La frase misma es una tea. Por sí sola prende fuego a todo lo que toca, una luz deslumbrante, y no vemos lo que quema, porque la llama nos encandila ante el hecho de que el fuego alcanza lo unterlegt y lo untertragen, o sea, unterlegt, que es una raíz de lo real, un derivado de lo real, una frase derivada de lo real, y luego dice, una sola frase, metáfora de la realidad, entendiéndose por metáfora una sustitución, una metáfora siempre es una sustitución, metáfora de la realidad, suspendida por la espada de la muerte, retorna para incendiar el deseo de un padre. Atravesar el Hades, el infierno de los griegos, atravesar el Hades y prender lo real. Sueño paradigmático en el que una metáfora incendia el duelo de la noche y la muerte es más brillante por el encuentro fallido que se desvanece en las sombras evocando la nada. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Les sonó incomprensible todo? ¿Sí? ¿Me enseño? ¿Todos para incentivarse aquí? No, sí, yo. ¿Cómo? Yo creo que se ha sido a la parte de eso porque. ¿Por no, porque ya se ha sacado por la pena. Se lo diré en poesía. Hay algo que señala Freud que en este sueño de este padre, ni el sueño mismo, ni el relato del sueño, porque además es un relato de un sueño, que alguien le va a contar a Freud que ha vivido ese sueño, para preguntarle si la caída de la verdad produjo el sueño. Más que nada, el padre va con Freud a contarle este sueño, porque quiere saber si el doctor Freud le podría decir, si ese niño muerto se levantó a darle, si fue un retorno de la otra vida hacia esta. Tiene la interrogante terrible de si el hijo le habló realmente o no. ¿Qué es lo grave que se señala aquí? Que además en el término de, además de un tratar, viene lo real, la vela que prende, lo real, la vela que incendia, la luz que se riega y todo está incendiado, todo se quema. Hay mucha literatura aquí, parte de la literatura de Freud, la siguiente de Lacan, y la última es mía, si se puede hablar de lo mío. Mío, mío, porque en realidad el lenguaje no es nuestra propiedad. Estamos acostumbrados a decir yo digo, yo pienso, yo, pero en realidad somos hablados, somos pensados. Desde luego que no podemos decir esto en la calle, ¿verdad? Mira, lo que yo te estoy diciendo en realidad te lo está diciendo el otro. Porque nos meten al manicomio, ¿no? Sí, nos meten al manicomio si decimos, mira, en realidad yo lo que te voy a decir, yo lo comeré de acá, pero... Menos mucho caro, pero no es cierto. Tienes que hablar de ti, ¿no? Y que hay varios momentos en este sueño donde padre, ¿acaso no ves que algo? Está tratando de ubicar sobre todo la experiencia que tiene el padre con el sueño. ¿Qué es lo que evoca en esta frase? Si se refiere a la realidad del niño que había en fiebre, que es un recuerdo de la vida diurna, cuando el niño agonizaba, si se refiere a ese recuerdo, o si el padre no ve que algo refiere a una realidad que la vela en lo real ha prendido, la sentencia que la mataba al cuerpo del niño, pero que aquello de lo que no se puede hablar y lo que no se puede decir, aquello que es inaccesible, es propiamente el ser de la muerte. Es ese punto límite. Está marcando el sueño. ¿Qué decir de la muerte del niño? Aparte de todo lo dramático que es el relato, del dolor, del duelo del padre, que se traslada casi a un plano del duelo de esa noche, donde todos duermen. Duerme el padre, duerme el viejo que no puede cuidar al muerto. Duerme el niño, parece dormido, y este traje que está señalando Freud es precisamente eso. La idea general del texto es que la transmisión de Freud es que todo sueño apunta hacia un real del deseo, el deseo de que el niño no hubiera muerto, que regresara, que le dijera que estaba ardiendo, que lo fuera a proteger, que lo fuera a rescatar. El deseo de una muerte no aceptada como toda muerte. Pero ¿por qué también? Pero si no hablé con él, pero si no le dije, pero si lo iba a ver, pero si tenía un regalo para él o para ella. La impotencia total ante esa actitud y el deseo de que no hubiera sucedido, por ejemplo. Un deseo que además apunta a un real, pero ya imposible de decirse. El deseo entre la vida y la muerte. El deseo de que no hubiera muerto. El deseo de que pudiera haber regresado y hablarle al padre. El deseo de rescatarlo de la muerte y de la fiebre. Y estoy diciendo muchas cosas porque no puedo decir lo fundamental. ¿Cuál es el núcleo fundamental del deseo que realiza este sueño en particular? Se da de topes, fracasa, miente, o es un farsante, quien al escuchar un sueño le alienta la interpretación de la solución definitiva de lo que significa el deseo que realiza el sujeto en ese sueño. Porque el deseo que realiza el sueño, todo sueño realiza deseos, es una tesis fundamental en la interpretación de los sueños de Freud, lo realiza deformados, lo realiza porque no se pueden realizar en lo real, en la vida despierta, lo realiza porque es una forma, es un tipo de disfrute que no se puede lograr en lo real, pero el sueño que realiza cada sueño, que además es singular y se define, el sueño que realiza cada sueño, el deseo que realiza cada sueño, no puede decirse la última palabra sobre ese sueño. Por eso todos estos intentos de la voz del niño que en la vida despierta le decía al padre, o podría haber llegado a expresar a partir de su fiebre, cuidan cómo ando en fiebre, cuídame, cuídame, etc. ¿Será eso? ¿Será la vela que ha caído? ¿Cuántas veces no asociamos un ruido que hay en la casa con un sueño que hemos tenido? Soy puesto a un sueño personal, tocan las campanas cuando él está dormido de la Catedral de Viena. Y en ese instante que empiezan a tocar las campanas, se sueña que el Papa ha muerto. El Papa. Y empieza a reflexionar sobre ese punto. Lacanianamente se podría oír ahí Papá, pero sería muy silvestre, digamos, meterse en el sueño de Jorge. Quiere mostrar muchas cosas al narrarnos que este sueño importa. ¿Qué deseo realiza en el sueño? ¿En qué tiempo se da el sueño? ¿El tiempo del sueño? Porque no es el mismo tiempo de la vida lógica despierta. Puede realizarse un sueño larguísimo en un instante, pues el tiempo se desloca. Y sobre todo la tesis fundamental de los años, el sueño realiza deseos. Pero la última palabra sobre el deseo que se realiza es de la dimensión de lo unterfrei, lo real, lo imposible de decirse. Y quizá había que agregar algo. Imposible, claro, imposible de decirse todo. Porque desde luego que cuando alguien me dice, esto sí que no se lo puedo decir, habrá que decir intentarlo. La cosa es también cultural de votar, volver a aquello real y imposible de decirte. ¿Con qué objeto? Precisamente porque lo real mortifica al sujeto. Lo real mortifica al sujeto. Lo mortifica en el sentido incluso de la mortificación aquella medieval, donde agarraban y con lástigos se daban, ¿verdad? Eso es mortificarse. Cuando en la vida cotidiana le decimos a otro, no te mortifiques. Es muy excesivo, muy exagerado. Por decir, no te preocupes. No te mortifiques. Por eso dicen, por eso derivó la expresión que no se adopte. chayotes. Eso sí no me gusta porque luego me dicen chayo y como... Esa parte no me gusta de los cuentos. Eso, real, imposible de decir, que es lo que se está bordeando, lo que no se puede decir. Es esa parte del ser a la que preguntaban, por ahí varios, que Lacan le llama el objetual, lo real, imposible de decir, de todo. Y que ese real no solamente se va a tratar de expresar en el sueño, se va a tratar de expresar en la fantasía, en los productos de la cultura, en la creación literaria, en el arte, en lo que escribimos, en el deporte, en todas las actividades humanas. Este es real e imposible de decir. Sí, doctor. ¿En qué parte de los seminarios o textos de Lacan hace referencia a este sueño de Lacan? El capítulo séptimo. Sí. Estamos hablando, tengo hasta la cita acá, con esa interpretación de los sueños del capítulo 7. Es el seminario 1, que tiene que ver con el seminario del yo, el seminario 1 de Paidós. Trata, ya les digo qué trata ahí, comienza con ese sueño y le sigue con el sueño de Irma, la inyección de Irma. El yo, en la teoría de Freud, el seminario 2, perdón, estaba pensando que era el seminario 2. Está, ¿a qué de página la cita? De donde termina el juego que alcanza a derrotar, lo junta el trague, lo real, cita 6, a qué de página dice Jacques Lacan. El yo en la teoría de Freud, seminario 2, Barcelona, Mayo 2, página 67. ¿Sí, Freud, su antología? No, no tengo. Bueno, los que localizaron, los que traen la antología localizaron esto, ¿no? En la página 67, el yo en la teoría de Freud. Porque allí lo que desarrolla es que, tomando en cuenta Freud, desde luego, que el yo se proyecta en todas las experiencias del sueño, ¿no? El yo se mira a sí mismo, el yo toma por espejo a todo el sueño. Muchas veces hay sueños en los que está diciendo a otro no sé qué, se lo está regañando, pero es la misma persona, digamos, se ha proyectado. Pero de luego que esto no son leyes generales, cada sueño es cada sueño. Y cada soñador hará sus propias asociaciones, sus propias evocaciones de lo que ese sueño le hace pensar a partir de esa experiencia. Lo que sí está vedado desde el punto de vista ético es esa intervención excesiva de sentido en el que todos los elementos del impulso del sueño, tiempos posteriores a poder que hacen cosas excesivas, ¿no? Pues en el sueño está concitado, dice el soñador, está contando el sueño, está concitado, y en ese momento interviene el compañero y dice, ah, el palo, y cosas así, ¿no? Cosas muy, muy burdas, muy silvestres, muy... Freud decía de los silvestres que no había que hacerlo, porque es una interpretación imaginaria que no apunta a nada de lo que hago. Finalmente, silvestre, después decían psicoanálisis salvaje, yo después le puse ranchero y ahora le digo que derecha, por hacerle honor a la región. No sé si contesté su pregunta. ¿Sí? La pregunta era nada más sobre la fiesta. ¿Dónde está? Sí. Doctora, y cuando en la vida cotidiana se tiene una experiencia de el sueño, de no saber si se está aquí o no, ¿qué tipo de experiencia podría ser? El pensar que la vida está transcurriendo como un sueño. ¿Qué alguien nos está soñando? Okay, yo estoy soñando mi vida. Una experiencia de no mucha realidad, que digamos, ¿no? Pues esto puede suceder en cualquier buena familia, digamos, ¿no? Porque también, ¿para qué nos espantamos innecesariamente, no? Sobre todo si tomamos en cuenta aquello que Freud nos dejó desde los estudios sobre histeria, donde finalmente la alucinación en la histeria es algo común. Se necesita la estructuración de todo un delirio, de toda una interpretación de la realidad hasta el fin del mundo y todo esto, para que pudiéramos hablar de psicosis. Puede haber experiencias alucinatorias también en la histeria. Experiencias de no mucha realidad, de poner en cuenta la realidad. Pero pues no debemos espantarse de oír, por ejemplo, lo que escuchaba yo de un joven que llegó diciendo que tenía muchos años que no se veía de las rodillas para abajo. Caminaba en la calle, pues, flotando. Y entonces si uno dice, ¿cómo? ¿Usted no se ve de las rodillas para abajo? ¡Y qué grande! ¿No? O diagnosticar, ¿verdad? El diagnóstico es lo peor que se puede hacer. Porque entonces el sujeto se prende a este término y de ahí no se separa. Usted tiene una histeria. ¿Qué está diciendo con eso? Nada. Porque si es todas las enfermedades y ninguna, pues no se hace nada. Cosas muy desafortunadas, muy fuera de lugar de diagnosticar, eso lo hace la medicina. Y claro que quien asiste al médico quiere que el médico le diga que quiere, que esto es real o es psíquico. Pues mire, no sé, pero por lo tanto se va a tomar los pacientes. Y se va a dejar de lotomerías y de todos estos excesos de sus alimentos, y entonces hace una serie de prohibiciones, ¿verdad? De restricciones, que además va a haber una relación de cierto castigo, porque si se inyecciona, hay nosotros generamos bolas, duelen, hay cierta relación donde hay una vergüenza siempre de confesar que se está enfermo de X cosas. Hay una relación de pecado, de falta moral, de culpa. Y también el enfermo busca redención y busca que le castiguen por aquello por lo cual se ha enfermado, así como se dice en español, me enfermé. Es un verbo reflexivo. No quiere, me llegó una enfermedad, no, me enfermé. Los norteamericanos en inglés, los ingleses en inglés, son más precisos que nosotros desde el punto de vista psicoanalítico. Ellos dicen, I got sick. Que si lo traducimos literalmente quiere decir, conseguí enfermarme. ¿No? Es muy interesante. Tanto esfuerzo que hice hasta que conseguí. Que no es ajeno el sujeto a la enfermedad. No es ajeno. ¿Conseguí enfermarme? Bueno, que nos van a correr de aquí, yo creo que ya estuvo bueno.